desde Madre de Ciudades, Santiago del Estero y el país. Canta el monarca Néstor junto a los quiero así, porque todos te miran, tengo celo de ti. No quiero que te miren así. Te quiero y tengo celo de ti. No quiero, no, no quiero que te miren así. Te quiero y tengo celo. Que te miren así, te mira y tengo celos.